Para que suene al 100%, la llave, corazón y sentimiento. Si no pones de esto, entonces no estará perfecto. Yo entierro mi odio en esta mierda cada día. Rapear es despertar de una horrible pesadilla. Con mi music is life, música es vida. Para todo mi problema fue la única salida. En la avenida solía estar fumándome los blones, y ahora me la paso escribiendo mis canciones. Por esto muero y también por esto mato. Talento innato, en el hip hop me destaco. Muchos me dicen cao, tú eres fucking dinamita. Soy adicto a la música, es mi droga favorita. Music is life, music is life. Music is life, music is life, music is life. To all my killers, so let's get high. Music is life, music is life. Music is life, music is life, music is life. Yeah, yeah, psicodélico, magnífico, eso es lo que soy. I'm a motherfucking nigga created to destroy. Entre versos, párrafos e historietas, elevo mi conocimiento como un cometa. Hago malabares con el beat, con la lyric saco click. And the ladies can suck my dick. I'm back on el hip hop letal, ¿qué tal? Si con micrófono en mano me convierto en un animal. Filósofo, rapero, también un dramaturgo. Hago rap exquisito hasta cuando me masturbo. Si no me escuchan en la radio porque yo no pago pauta. Me escuchan alienígenas, también los astronautas. I'm feeling good like a rock star, homie. Bitches, alcohol, sex, drugs, much money. You wanna fight, homie? Never try, do it. I pull the trigger and the boom, bye bye, homie. Me siento experto exportando versos. Solo con un beatbox le doy play a tu cerebro. Yo soy la vieja escuela con un flow moderno. Salí de coma y nunca perdí el talento. So take a break, go away, don't call me back. If I see you again, just make it clap. Esto es un remix, out criminal. Real Daddy C, Junko, al inmortal. Music is life, music is life. Music is life, music is life, music is life. This is the remix. I'm feeling so, let's get high. Yeah, yo nigga, you heard? Real Daddy motherfucking sit back in this motherfucking game. AV Records, hey Monster on the motherfucking beat. San Pedro Sula represent. Puerto Cortez, much love and respect. You know, Batman, rap, cuss, man. Fuck this shit.